Ciudad de México. Lo que encontramos ante la presencia del venerable maestro Samael Naúl León, perteneciente fundador del Movimiento Santiago Batara de la Era del Juárez. Hemos molestado la atención del venerable maestro para hacerle algunas preguntas, pedirle a él directamente algunos consejos con relación al funcionamiento de nuestro movimiento en el país. Maestro, ¿qué opinión le merece a la sede patriarcal la representación y la responsabilidad en cada país de los delegados nacionales o delegados generales en ellos? Con el mayor gusto voy a dar respuesta a esta pregunta. Incuestionablemente, los delegados nacionales del movimiento en cada país son los vivos representantes de los maestros del movimiento y los directos responsables de toda esta gran obra del Padre. Eso es, en síntesis, lo que nos hace y debe hacer comprender la necesidad urgente de respetar a estos dignatarios y de apoyarles de forma eficiente en sus labores nobles. Maestro, la Delegación Nacional de Venezuela, concretamente, ha ido atravesando ciertos problemas relacionados con la finanza, ya que no cuenta con ningún tipo de ingreso para cumplir con, eficientemente, me ha dicho, con el funcionamiento de la oficina de la Delegación Nacional, ya que no tenemos finanzas, no tenemos dinero, y cuesta mucho el mantenimiento de esta oficina. El general de maestro de la oficina nos ha significado que las cuotas patriarcales de las cuales debo de encargarme en solicitar de todos los santuarios del país para enviarlas a la sede de Ciénaga, de ahí de esas cuotas tomar parte para la delegación nacional en forma transitoria hasta tanto se arregle el problema de las finanzas venezolanas. ¿Considera usted o está usted de acuerdo en la determinación o la indicación efectuada por el general de maestros de la República? Ciertamente. Se hace indispensable comprender que toda causa para su triunfo necesita de una organización. Aquí es cierto y de toda verdad que el factor económico es algo demasiado vital, algo de una crudeza muy real sobre el que camina la divulgación de los textos. Nuestra organización no podría, en modo alguno, cumplir con su come, divulgar ampliamente las enseñanzas, ¿no? Hacer labor efectiva sin una base económica. Saber que después que los hermanos entiendan la necesidad de cooperar, saber que comprendan que la propaganda cuesta, que la edición de libros nunca es gratuita, que los diccionarios plásticos comen y que necesitan refugio y abrigo. Se necesita entender que la intención solamente es llevar a los dones de perdón, precisamente por amor a la gran causa. Pues esto necesita dinero. No podrían imprimirse folletos, no es labor de propaganda si no hubiera dinero. Así pues, los hermanos tienen que dejar a un lado el egoísmo y cooperar económicamente en bien de la gran obra de su padre. Sin cuestionar que las cuotas son básicas en toda organización. Ya en el elemento lógico tiene estipulado eso. Ya se habló sobre eso precisamente en el Congreso Internacional que se realizó en la República de El Salvador. Falta dejar el egoísmo, amar más, poner más corazón en la obra, no pegarnos al dinero. No me pegue, se cae de mano usted. Se hace posible difundir en toda la redondez de la tierra las enseñanzas. hermano Coyne, encárguese de que lo pide. Que reúna esas cuotas con el único propósito de divulgar la enseñanza, de costear. debidamente organizado. Las autoridades de movimiento estén dispersas por los distintos rincones de Venezuela. Habrá desorden. Entonces no será posible una labor eficiente y fecunda. Así pues, quiero que todos nuestros hermanos gnósticos venezolanos reflexionen. Quiero que todos comprendan la necesidad, pues, de la centralización de poderes gnósticos en Caracas. Ese es mi concepto. Agradecido de todo corazón por esta respuesta tan amplia de Nevada Maestro. Nevada Maestro Tamael, me indicaba usted la conveniencia de que la sede central del movimiento en Caracas estuviese en la sede o en mi casa de familia, pero que era conveniente de que el santuario no funcionara propiamente en el lugar en que habito. Yo quisiera pues que usted me dijese algo más sobre este aspecto. Ciertamente se necesita el santuario central del movimiento gnóstico. Y se necesita en Caracas y bajo la dirección de nuestro gran delegado, Arquímedes Conde Esca. Eso es correcto. Pero lo que sí no es correcto es que ese santuario funcione dentro de su domicilio. El movimiento gnóstico internacional y la sede patriarcal están de acuerdo en que el santuario central esté dentro del domicilio del delegado, del gran delegado. Es indispensable entender que, aunque tiene muy buena voluntad, y aunque se ha sacrificado por la humanidad y se está sacrificando diariamente, tiene familia, esposa e hijo, necesita vivir su vida privada. Aunque la sede patriarcal no estamos de acuerdo en que nuestro delegado no tenga vida privada, creemos que el director del movimiento gnóstico venezolano tiene derecho a vivir su vida íntima. Es un derecho muy natural del hombre. No miramos con agrado su casa invadida por nuestros hermanos tóxicos. No miramos con agrado su casa convertida en, digamos, en un santuario de tipo público. La vida privada es una cosa y la vida pública, otra. No hay que confundir a la una con la otra. Se hace necesario cooperar en alguna forma, laborar en algún sentido, con el propósito de que el santuario central del movimiento gnóstico en la ciudad de Caracas tenga un salón propio, una casa propia, exclusiva, para el mismo. Creo que todos los hermanos pueden económicamente cooperar. Hasta el más pobre puede ayudar si se lo propone. Ante todo se necesita que haya amor, que se entienda que nuestro hermano Arquímedes Conde es el representante del movimiento gnóstico internacional en Venezuela. Es quien responde directamente ante los maestros. Así pues, dejar el egoísmo a algún lado y trabajar para el bien común, para el bien de todos. Ruego a nuestros hermanos, cuanto antes, laborar en ese sentido. Ese es mi concepto. Maestro, de la disposición emanada de la sede patriarcal nos indicaba ya hace algún tiempo la no conveniencia de exponer, de hablar públicamente en antecámara o en primera cámara sobre los aspectos sexuales o los aspectos del arcano ATPS. Pero todavía algunos conferencistas en Venezuela no acatan esta disposición y algunos seccionales del país que han elaborado cursos para la preparación de miembros del movimiento náutico han hecho caso omiso de esta disposición emanada de la fiesta patriarcal y a la vez hacen caso omiso a las decisiones tomadas por la delegación nacional en tal sentido. Yo quisiera que usted nos dijese algo sobre este aspecto que afecta pues ciertamente al movimiento con relación a las disposiciones emanadas de esta sede. Ciertamente, mis estimados hermanos, se hace necesario el orden. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una cámara. También tenemos la primera, segunda y tercera cámara. A la cámara le hablo de un nombre vulgar, típico, muy simpático. Le decimos la ensalada. Ahí la cámara puede entrar quien quiera. Están abiertas para la calle, públicamente. Tiene gente de todas las denominaciones adaptadas a este cámara. Jesuitas, pseudo-rosacrucistas, yogis, acuaranistas, crististas, protestantes, católicos, etc. Aquella antecámara resulta ciertamente bastante discutida. Se realizan muchos debates. Se refuta que sientan de antítesis. Cada cual dice lo que tiene que decir. Después, etcétera. Lo que sí tenemos mucho cuidado es en hablar sobre el arcano ZF tal antecámara. Ciertamente en tal antecámara jamás se habla sobre el arcano ZF. Son ideas. Si me preguntaría por qué, sencillamente para no escandalizar a la gente. Algo que si hay que hacer labor sin escandalizar. No necesitamos que la gente se escandalice por culpa nuestra. Nosotros solamente hablamos del sexo ya en las cámaras donde está la gente definida. Nuestra cámara corresponde a la primera, a lo que es la primera cámara allá en Venezuela y en todos los otros países latinoamericanos. Sería absurdo que en las primeras cámaras se hablara sobre el arcano ZF. Eso provocaría verdaderos bochornos. Debemos ser honestos, debemos ser modestos, debemos laborar con mucha discreción, conviene ser cautos, prudentes. Hay necesidad de ser didácticos. Solo así es posible hacer una labor fecunda. No necesitamos escandalizar a nadie. Aquí nos van a dar un muy buen resultado hablar del sexo únicamente a las gentes que ya están de vista. Aquellos que han sido ya debidamente consagrados. Aquellos que de hecho pertenecen al movimiento. Si nosotros habláramos públicamente aquí sobre los misterios del sexo, lo único que conseguiríamos sería correr a muchos aspirantes. Estos que nunca han oído hablar de esta enseñanza. Se horrorizarían, se calificarían de perversos, destruirían de nosotros. Así en vez de hacerles un bien, les haríamos un mal. Hay que saber, pues, mis caros hermanos, la hora. Hay que ser inteligentemente, conscientemente. También tenerse mucho cuidado con los perros. Acá no hace esta gente cuando se enseña los hermanos. Debe ser con palabras técnicas. Toma muy de venta, culto. Por ejemplo, cuando yo quiero enseñarles a todos digamos, el sistema para el maestura, la clave máxima, lo hablo en las siguientes formas. Es necesario comprender la clave. En la conexión de Linda y John se halla la clave de todo poder. Lo importante es no derramar el vaso de Hermes Trismegisto. Con estas palabras, mis caros hermanos, damos la enseñanza de forma decente, sin vulgaridades de ninguna especie. entiendo, comprenda. Quiero que me entienda. Quiero que aprenda lo que es de fe. ¿Cuál? Eso es todo. Maestro, hay un aspecto importante y delicado que yo tengo conocimiento, pero que yo quiero nuevamente poner en este momento. En Venezuela, algunos hermanos se han dado a la tarea de injuriar a los maestros, de calificarlos mal, llegándose incluso a enviarles correspondencia ofensiva al venerable maestro Carlos Puchines y a hablar mal de él en todo el territorio venezolano. Ya la Delegación Nacional de Venezuela envió una comunicación, una circular a todos los hermanos para que estuviésemos alerta y no dejáramos de que esto volviese a acontecer. Yo quisiera escuchar, venerable maestro Samuel Amador, cuál es su pensamiento, cuál es su determinación en relación al caso de estos hermanos que están haciendo esta campaña. Bueno, pues creo que los maestros de la maternidad Libertad Blanca que realizan en el mundo alguna labor esotérica deben merecer nuestra consideración y respeto. Entiendo que cuando alguien se pronuncie en contra de los maestros que laboran, indudablemente se eche bajo un gran cara. Nosotros debemos advertir a los difamadores lo que es la ley del karma, el peligro que esto implica. La gran ley se encarga de poner orden. Nosotros únicamente debemos limitarnos a advertir. Lo demás lo hará la gran ley. No tomar nosotros jamás la justicia por defender nuestros propios manos. Pero ni advertir. Recordemos que toda causa trae sus efectos. Y que todo efecto tiene su causa. Amar a todos es necesario. Y especialmente es indispensable comprender la necesidad de cooperar con aquellos que están trabajando en la gran obra de paz. Eso es todo. No queremos realmente aplicarles ningún tipo de sanciones y que a la vez hemos agotado con ellos todos los recursos. Dijeron ustedes que ustedes han llamado a ellos para que entren a verme y acaten las disposiciones de las autoridades del movimiento gnóstico venezolano para que luchemos conjuntamente pues, por la humanidad y podamos resolver todos los problemas de nuestro movimiento en el país. Está bien. Cualquier llamado que haremos, que hagamos nosotros a los hermanos que todavía no han comprendido la labor de los maestros, sea de forma pública, ya sea a través de proyectos o libros. Haciendo que impersonalmente, pues de forma alguna queremos nosotros personificar a todos los limitados. Maestro, en Venezuela hemos atravesado ciertas situaciones, no digamos que difíciles, pero poco incómodas, porque algunos hermanos toman para sí las determinaciones que muchas veces se toman en la hermana República de Colombia para el funcionamiento interno de Colombia. Digamos, si el Concilio Sacerdotal Federal de Colombia determina algo para la República de Colombia, hay algunos hermanos que viajan a Venezuela y quieren implantar de inmediato estas mismas determinaciones, no siendo estas disposiciones emanadas del Sumo Supremo Santuario como órdenes internacionales, ni de la sede de Ciénaga ni de la sede patriarcal. Solamente queremos que usted nos aclare o aclare a estos hermanos la situación que conforma la República de Colombia y las demás repúblicas donde funciona el movimiento gnóstico internacional. Incuestionablemente, cada país es diferente. El movimiento gnóstico internacional Yo desearía que él implantar, por ejemplo, en Venezuela, ciertas normas que se han puntualizado en forma extensiva para Colombia. También son ustedes casos muy importantes en relación con nuestra literatura. De cuando en cuando, aunque muy rara vez, he escrito algo para alguna localidad exclusiva, de acuerdo con su idiosincrasia psicológica y con el propósito de dar ayuda específica a determinada población. Después, se nos ha orientado demasiado en el sentido de querer estar enseñando nada para un sector. Se aplica a todos los sectores, lo cual es absurdo. Veamos, por ejemplo, el caso de mi libro titulado La Virgen del Carmen. Es un libro insistente, extraordinariamente elemental, una verdadera cartilla para gente de una provincia de Venezuela. Se escogió un momento dado para hacer labor en tal provincia. Nunca pensamos en difundirlo internacionalmente. Resulta demasiado insistente como para hacerlo internacional. Si quieren saber algo sobre la Madre Divina Kundalini, tenemos nosotros el misterio del audio florilegio, las tres montañas. El mundo de la Virgen del Carmen solamente fue para una pequeña provincia. Y es demasiado la molestia, dijéramos, que me dan distintos hermanos que tienen nuestras magníficas intenciones, tienen en todas partes el interpeles. Es claro que nunca he autorizado religión, no fue sino para un sector, no para el mundo entero. El tema semejante, mis caros hermanos, sería absurdo aplicar determinadas normas locales de un país a otro país. Traer, por ejemplo, ciertos puntos de vista, ciertas reglas de Colombia,